Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Panóptico Social Radio. Estamos el día de hoy, viernes, en Radio Raíces, CEDEREC. Me acompaña nuestro amigo, colega y siempre un gusto verte, Luis Eric. No, pues el gusto es mío, Kalash, de que estés aquí en Panóptico Social en este viernes. Amigo, me da mucho gusto verte. Qué bueno que me permites acompañarte a nuestro programa una vez más. Y pues este programa, Luis Eric, tenemos a unos invitados muy especiales. Ellos son representantes de una organización que poco a poco han dado mucho de qué hablar por sus grandes capacidades de vinculación con la población. En un momento los presentamos. Luis Eric, también comentarte que Panóptico Social Radio, pues pueden escucharnos en vivo los viernes de 6 a 7 de la tarde, o pueden escuchar todos nuestros programas que están grabados en nuestra página principal, que es panopticosocial.com. Sí, pero además se pueden suscribir en iTunes o se pueden suscribir en TuneIn, en iVoox o iVoox, porque he oído que también le dicen así. Entonces, si utilizan cualquiera de esas aplicaciones, solamente tienen que utilizar el buscador, poner Panóptico Social y ya sale el programa para que escuchen los programas sin conexión en el momento en que ustedes quieran, y además puedan escuchar todos los demás programas anteriores que hemos hecho aquí en Panóptico Social. Recordarles también nuestras redes sociales, tanto en Facebook y en Twitter, nos pueden encontrar como Panóptico Social, y también recordar las redes sociales de Radio Raíces, que es en Facebook Radio Raíces CEDEREC y en Twitter Raíces CEDEREC. Y la página principal, radioraicesdf.net. En esta ocasión estamos con nuestros compañeros de la red OSC. Estamos con Iván Contreras y con Mónica. Bienvenidos, Iván y Mónica. Muchas gracias. Gracias. Pues platícanos un poco qué es Red OSC. En este programa les platico que hemos tenido la presencia de varias organizaciones de diferentes perfiles que trabajan a nivel local y a nivel nacional, y comenzamos platicando un poco sobre sus antecedentes, su historia y cuál es el objetivo de esta organización. Claro, muchas gracias, Kalesh. Comentarles a tu auditorio que nos escucha y a las organizaciones y grupos que siguen a través de su programa. La Red OSC es una integración de 900 organizaciones en 22 estados de la República actualmente, donde nos encontramos. Iniciamos en 2004 con una organización que se llama Consejo de Ciudadanos Unidos en Movimiento por México AC. Ya para 2009 nos dimos cuenta que muchos de los apoyos federales que se trabajaban en la administración que fuera, para que uno pudiera acceder, muchas veces teníamos que hacer más organizados. Es ahí donde empezamos a crear la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, donde varias organizaciones nos juntamos después de capacitarnos en algunos talleres de Indesol, y descubrimos esta oportunidad de organización a través de las redes de organizaciones. A partir de ahí empezamos a difundir algunos foros nacionales en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y algunos internacionales en la UNAM, y empezamos a coordinar y a darnos cuenta que las organizaciones tenían que tener varios pies. Y esto consta de tener una parte técnica. ¿Por qué una parte técnica? Porque muchas veces una organización hay uno o dos integrantes que se dedican a la todología, ¿no? Son los presidentes, se dedican a llevar los trámites, a hacer los proyectos y a buscar las relaciones para hacer alianzas estratégicas. Nos dimos cuenta que tenía que hacerse eso porque las organizaciones tenían un vacío en la parte técnica, es una falta de profesionalización. No conocían mucho las reglas de operación, no sabían cómo desarrollar un proyecto, y las que lo podían hacer, pues no tenían la capacitación necesaria. A partir de ahí, de ese foro, empezamos a desarrollar talleres y empezamos a hacer una función que tendría que haber hecho el Instituto de Desarrollo Social, el Indesol, de juntar a la sociedad civil para dotarlos de las herramientas necesarias para que se pudieran fortalecer. Una vez que notamos esto, empezamos nosotros a organizar nuestros primeros talleres de capacitación, donde invitamos a los funcionarios federales, a los funcionarios estatales, al legislativo, para poder capacitarnos en este sentido, y a partir de ahí empezamos a ser un poco más profesionales, ¿no? A profesionalizar a las organizaciones, a profesionalizarnos nosotros mismos dentro de este grupo de redes de organización. Y luego empezamos a integrar proyectos, ¿no? Enamorados por esta parte del compromiso social, empezamos a ingresar proyectos. Pero llegamos a un punto por el 2010 que nos vimos tristemente frustrados algunas veces cuando nos dimos cuenta que muchos de los proyectos que se integraban salían aprobados pero sin recurso o no salían calificados. Nos empezamos a dar cuenta que tenía que haber un instrumento político también y político-social que permitiera que se dieran esas condiciones, porque nos dábamos cuenta cómo para las organizaciones no había, pero sí había para el primo del diputado, para el amigo del senador, para el compañero de la escuela del candidato a gobernador o del gobernador actual, ¿no? Ahí es donde empezamos a decir, tenemos que generar con la gente conciencia e identidad hacia nuestras organizaciones. Entonces, cada una de las organizaciones regresamos a campo, lo que se había perdido por mucho tiempo también, y empezamos a trabajar otra vez desde el tejido social, a construir base social, a generar identidad con las personas y a cambiar esto que hoy es muy común, ¿no? La despensitis, el programitis de ven y si tienes hijos, si necesitas, si eres pobre, aquí te ayudamos a administrar tu pobreza, pero no te ayudamos a salir adelante. De acuerdo. Lo que nosotros a partir de ahí vimos es, tenemos que organizar a la gente, pero tenemos que organizarla para que piensen de una manera diferente, es decir, quitémosle el chip del pobre para ponerle un chip diferente, porque una despensa se les va a acabar en un día o en 30 días o el año que se las estén dando, pero un proyecto productivo donde la gente sea productiva, sea un caso exitoso, va a permitir que puedan desarrollarse mejor, van a poder dar trabajo incluso, van a poder tener mayor capacitación. Y ahí, a partir de ahí, empezamos a organizarnos con los grupos, empezamos a tener que tomar las instalaciones, ¿no? Cedesol, Cedatu, para el tema de vivienda Fonapo, por ejemplo, Zagarpa con los compañeros campesinos de varios estados. Y es así como nos damos cuenta de estos tres pies que tiene que haber. La base social con las organizaciones, muy importante, porque con esa fuerza puede uno llegar a más objetivos y cumplir con más capacidad a la gente. El tema técnico, muy importante, no podemos dejar descubierto esa parte técnica a las organizaciones. Y bueno, el tema político de las relaciones, de empezar a generar una interlocución directa con los secretarios, con las secretarias y con los presidentes de las cámaras de diputados o congresos de los estados, ¿no? Es así como le fuimos avanzando en esa parte. Comentas una cantidad muy grande de compañeros afiliados a la red. Sin duda, como bien mencionabas, a lo largo de los años pues han demostrado que la fortaleza de las grandes organizaciones no se mide en cuanto al número de cabezas o número de credenciales, por así decirlo, ¿no? Sino del fortalecimiento de sus integrantes. Apostarle a la capacitación, apostarle a la información. Entre más informados estén los compañeros, pues con mayor capacidades van a poder enfrentar sus problemas, tanto personales como colectivos. Me parece, Luis Eric, que este es uno de los temas que hemos encontrado en común con otras organizaciones, ¿no? Que buscan el fortalecimiento de sus integrantes. Sí, precisamente ese es un punto que a mí me gustaría tocar, porque ya nos hablaron de cómo están tratando de organizar a la sociedad para que participe en estos proyectos y que se organice. Pero también creo que es un punto muy importante el de la profesionalización de las organizaciones, porque además de los casos que ejemplificaste, creo que uno de los que más comúnmente ocurre es cuando se meten proyectos y ya son aprobados y luego resulta que las organizaciones no tienen especialistas para hacer lo que dicen que van a hacer. Y creo que eso es un problema, porque entonces todo el mundo registra, ya sea por una vía legal que terminan siendo aceptados o ya sea por algún tipo de influencia, pero ya cuando reciben los recursos y el apoyo para realizar su proyecto, pues es cuando apenas se ponen a buscar quién lo puede hacer. En ese sentido, ¿ustedes cómo han trabajado con las organizaciones para tratar de evitar que suceda este tipo de situaciones? Qué bueno que lo tocas, y yo iría un poco más allá retomándolo, Luis. Fíjate que nos pasaron casos En algún momento bajamos algunos proyectos en Hidalgo y en Oaxaca, específicamente en Hidalgo, un programa de ovinos que se le bajó a un grupo solidario. Y tristemente, cuando llegamos a la comunidad, nos dijeron las personas, hubieran venido ayer porque hoy fue la fiesta de mi hijo, ¿no? Se habían gastado el proyecto técnico que a través de un año se había gestionado. Con ese tipo de errores que nos dimos cuenta de cómo la gente estaba esperando solamente recibir y no aportar algo mayor, de verlo de manera estratégica ese proyecto productivo, empezamos nosotros a poner un criterio interno como redes de organizaciones. Y ahí fue cuando nos fuimos profesionalizando y puliendo esta parte. ¿Cómo fue la manera? Nosotros hoy actualmente en nuestra red de organizaciones y con las organizaciones que trabajamos, técnico que no tenga una calificación mayor de 4 puntos en su dictaminación, son proyectos que la red que no va a empujar, que no preferenciamos. Porque hay muchas organizaciones nacionales que tienen proyectos que tienen calificación de 1 o calificación 0. Estamos hablando que en México se está privilegiando proyectos mediocres con calificaciones mediocres, pero como tienen el contacto allá arriba, entonces pueden pasar. Y proyectos con una calificación de 8, de 9, de 10, les están poniendo trabas, ¿no? Entonces, con ejemplos como el que te comento, nosotros nos empezamos a dar cuenta y definimos en nuestros congresos nacionales, donde nos reunimos todas las organizaciones que integramos esta red, en decir, vamos a poner un parámetro de hasta en la parte técnica, de aquí para dónde sí vamos a preferenciar, porque necesitamos calidad en el desarrollo de los proyectos. Y luego la parte que comentas es, bueno, una parte es realizar el proyecto, que tenga una calificación buena, la organización va a la lucha para sacar este proyecto, y después efectivamente nosotros consideramos que tiene que ser un proyecto exitoso. Tampoco podemos estar haciendo que el dinero de los ciudadanos, que solamente lo administran las instituciones y que lo gestionamos las organizaciones, se vaya para que se gaste, ¿no? En bodas, como ha pasado en muchos proyectos, en los 15 años de la muchacha. Por eso es que en este congreso es donde ponemos estos candados. Nosotros como organización decimos, a ver, no vamos a calificar ni vamos a empujar los proyectos de las organizaciones que tengan técnicos mediocres de 4 para abajo. Eso no es lo que necesitamos las organizaciones. Necesitamos pensar diferente, y para decirle a nuestros grupos de esa manera, pues nuestros técnicos tienen que entender eso también. Desde ahí es donde hacemos los filtros y el seguimiento. Fíjate que muchas de las organizaciones que participan, nosotros vamos haciendo evaluaciones durante el año. Y si hay alguna organización con la que participamos o algún técnico que no llega a realizar a respetar estos resolutivos de nuestros congresos, bueno, pues hasta ahí ponemos una pauta de trabajo, no podemos seguir, ¿no? Preferenciamos el tema y son los candados de cómo lo hemos ido puliendo, porque pasa en todas las organizaciones, pero precisamente todas las organizaciones tenemos responsabilidad. ¿Queremos ser la sociedad civil mediocre o queremos ser la sociedad civil organizada que está innovando paso a paso, ¿no? No solamente en ir a tomar cursos y certificarnos, ¿no? Ya en territorio hay que hacerlo de manera exitosa. Y el técnico tiene que darle seguimiento, porque esa es parte de su trabajo. Sí, completamente de acuerdo contigo, Iván. Me parece que el asunto del trabajo con las bases, pues siempre debe ser lo que debe estar primero. Al final ellos son los beneficiados, y pues las redes de organizaciones pues sirven justamente para fortalecer todo esto. Iván, déjame preguntarte también, Mónica, el asunto con las organizaciones, ustedes hablan de una red con presencia en todo el país. Sin duda, cada región del país es diferente, ¿no? Y mucho se ha criticado a todos los gobiernos en turno en que muchas veces se generan proyectos o se generan políticas públicas que no contemplan la realidad de las comunidades o de los pueblos donde se están llevando esos proyectos. Muchas veces llegan a dividir o muchas veces llegan a cambiar la forma de vida de sus ciudadanos con tal de que puedan acceder a un proyecto. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo y que para mí fue muy importante para cambiar la percepción de cómo uno hace política pública. En el estado de Chiapas se hicieron unas ciudades rurales, un proyecto que se llamó Ciudad Rural, que eran casas tipo ciudad en medio del campo para personas del campo. Casas, pero casas como las conocen los citadinos, cuadritos, huevitos, con sus 2 pisos y el baño adentro. pues ¿cuándo vas a ver tú en una comunidad que el baño o que la cocina, por ejemplo, esté dentro de la casa? Eso no se da, ¿no? Entonces llegas a partir completamente. Lo que sucedió, pues fue que estas ciudades rurales fueron abandonadas completamente porque los compañeros, pues, se negaban a vivir en una casa que tuviera una cocina adentro. Sí, efectivamente, es falta de una visión más amplia. De repente el gobierno dice políticas públicas, vamos a hacerlas para beneficiar a todos, pero no está pensando en esta visión de, bueno, hagamos política pública para todos conforme a las necesidades, entendamos el contexto, los usos y costumbres de cada región, como lo comentas, ¿no? De repente también, cuando hay proyectos, tenemos que valorar cuál es la vocación productiva de las personas. Si tú quieres darle borregos a un albañil, pues lo que seguramente va a pasar es claro, que va a vender los borregos para sobrevivir el tiempo que tenga que sobrevivir, porque no sabe esa, no es su vocación. Más en cambio, una persona que sí sea su vocación, bueno, ya sabe que tiene que estarlos vacunando, que lleva un periodo de sanidad, que tiene que estar al tanto de sus animales, ¿no? ¿Como organizaciones hacen ese trabajo con sus bases de, cómo decirlo, de diagnóstico o de investigación? Sí, es muy importante hacer el diagnóstico. Cuando llegamos a una localidad con alguna organización que nos invita, que quiere integrarse a la red, hacemos una primera reunión. Entonces, en esta reunión los escuchamos, después hacemos un diagnóstico donde entendemos la necesidad de las personas, que a veces nos llegan a pedir 20 programas, ¿no? Y le decimos, no, espera, vamos a trabajarlo. A partir del diagnóstico vemos las vocaciones productivas y las necesidades de cada persona y la comunidad en general, y entonces hacemos un planteamiento serio. Podemos ayudar en vivienda en este sentido, o en un proyecto productivo, o en un proyecto estratégico que les genere trabajo a todos los habitantes de esa localidad. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte, Iván. Regresamos para platicar un poco sobre los proyectos actuales que tiene como red de organizaciones. Muy bien, estamos de regreso. Recuerden que están escuchando Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces. Luis Eric, estamos platicando con nuestros amigos de la red OSC y vamos a platicar un poco sobre pues sus proyectos actuales. Sí, pues la verdad es que seguramente hay muchas personas que están escuchando el programa y que al saber que existe esta organización que está presente en muchos estados de la República, pues lo más probable es que quieran saber cómo participar, cómo acercarse y qué es lo que actualmente está haciendo la red para trabajar pues en los distintos estados en los que tiene presencia. Claro, mira, te puedo comentar algunos y me gustaría que aquí mi compañera nos diera también la información de algunos otros programas. Caso Ciudad de México, trabajamos con INJUVE para llevar a cabo la integración de jóvenes que no estaban estudiando, habían salido de la escuela, no estaban estudiando. Los hemos podido integrar ya a dos programas del Instituto de la Juventud, uno que es Jóvenes en Desarrollo, que es para que puedan tener una tarjeta de movilidad, donde va acompañado de la capacitación. Se les da capacitación a través de brigadas de salud, desarrollo sustentable y diferentes temas de derechos humanos, ¿no? Y otro programa que es Jóvenes en Impulso, donde entran directamente los jóvenes como brigadistas a realizar un trabajo comunitario en lo que restablecen sus estudios. Ese es un área que hemos atacado con estas instituciones para integrar a los jóvenes. Estamos preparando junto con CEDEREC una feria de productores para el comercio justo, donde productores rurales de las delegaciones aquí en la Ciudad de México vengan a exponer sus productos a partir del 25 de febrero. Estamos trabajando también algunos programas de capital social a través de SEDESO, Secretaría de Desarrollo Social de aquí de la Ciudad de México. Efectivamente, para que podamos también a través de las organizaciones participar en las coinversiones sociales. Esto quiere decir para que las organizaciones profesionalizadas podamos dar capacitación también en diferentes temas, directamente a las personas que lo necesitan, ¿no? Desde enseñarles a cómo se realiza un huerto de traspatio y cómo van teniendo su seguridad alimentaria, hasta derechos, talleres sobre los derechos y uso de redes sociales, ¿no? Muy importante hoy, entre todo este auge que ha tenido las redes sociales. Y me gustaría, bueno, que también Mónica nos platicara otras actividades que tenemos con otros programas que trabajamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mónica. Miren, yo les quiero platicar un poquito de lo que son algunos programas que estamos trabajando con lo que es STIFE, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Aquí en el que más hemos trabajado o el que más se trabajó el año pasado es el seguro de desempleo. Este seguro cuenta con un apoyo económico durante 6 meses al beneficiario. El apoyo económico ya este año subió, es de 2,264 mensuales durante este transcurso de 6 meses. El beneficiario tiene que comprobar que está buscando trabajo, ¿no? Porque realmente ese es el fin de este programa, ¿no? Que el beneficiario consiga un trabajo. Hay otros programas en Secretaría del Trabajo, como por ejemplo ahorita nos acaban de enseñar un programa que a mí me interesó mucho, que es el programa de trabajadores agrícolas temporales en México-Canadá. Ya en este programa los compañeros o los participantes de este programa tienen todo para irse a trabajar a Canadá. Ya no hay un límite de edad. Ya si tú cumples los 65 años trabajando en Canadá, te jubilan con todas las leyes de Canadá, aunque tú te regreses a vivir a México, ¿no? El Secretaría del Trabajo también tiene el programa de cooperativas. En este programa solo son cooperativas en las cuales tú produzcas lo que vayas a comerciar, ¿no? No te permiten que tengas una cooperativa de productos ya hechos. Tú tienes que producir tu producto para poderlo. Y pues, ¿qué otro programa tenemos? En lo que es el seguro de desempleo también apoya lo que son las chicas que o mujeres que han sido despedidas por embarazo y a gente de la tercera edad. Ya veo que son pues lo que le llaman grupos vulnerables y que finalmente pues siempre están buscando un apoyo, aunque en ese tipo de programas siempre está una situación difícil, porque puede llegar el momento en el cual algún vivo por allí quiera aprovecharse de la necesidad de las personas que se acercan para buscar un apoyo, y casi siempre tiene pues tintes políticos, electorales. Ustedes que lo han estado trabajando con varias secretarías aquí del Distrito Federal, ¿qué pueden comentarnos en el sentido de si existe ese tipo de condiciones que hay? Por ejemplo, en el Estado de México, ahora que va a haber elecciones, una de las formas en la cual coaccionan el voto es amenazando con que van a perder apoyos, ya sea federales o estatales. Y en el caso de la Ciudad de México también ha sido muy parecido en elecciones pasadas. Ustedes, como Red Nacional, ¿de qué manera están trabajando por evitar que este tipo de acciones tengan un tinte político? Bien, mira, nosotros cuando trabajamos con los grupos, les decimos lo que hacemos en campo, que tenemos que ir a luchar por cosas reales. Entonces, desde ahí, con la gente vamos creando una sinergia donde la gente sabe que va a ir a luchar por un beneficio y a luchar para que haya un caso exitoso, para que sea bajado. La relación actual que hoy tenemos con las secretarías, donde nosotros les hemos dicho, no venimos por un tema totalmente de agenda, lo traemos desde luego como organizaciones, pero venimos a plantearte que sea una alianza estratégica, porque tú solo como gobierno no vas a poder, y nosotros como organizaciones también requerimos hacer esta alianza contigo para que podamos impactar más y llegar a más personas. En este contexto, entonces, es cuando mostramos la capacidad que tenemos las organizaciones desde esta red. Y somos muy claros, los acuerdos que nosotros realizamos y mucha de la gestión que hoy tenemos no va atada a un partido político, porque desde un inicio los funcionarios saben que nosotros somos muy respetuosos de las instituciones, pero también saben que tenemos la fuerza política suficiente para poder ir a decirles, ¿sabes qué? No estás funcionando en esta área. Por ende, nuestros acuerdos trascienden más allá de lo que pudiera ser en un partido político, donde el liderazgo le pide el favor al diputado, el diputado le abre la puerta y luego el funcionario mañosamente efectivamente le dice, ¿sabes qué? Pero mañana la secretaria va a estar en tal lado, ¿no? En un eventito de algún partido, acompáñalo. Hemos tratado de ir mermando ese tipo de cosas para decir, pues vamos a una alianza estratégica, sí te ayudamos, sí los ayudamos a los secretarios, pero en acciones institucionales y como organizaciones. En nuestro caso, no nos ha pasado que nos quieran decir, si no le entras aquí, te vamos a quitar el programa porque hacemos una lucha social, porque traemos un peso político, ¿no? No se atreven todavía y esperemos que no se atrevan, porque desde luego, pues alzaríamos la voz para decir que hay corrupción en algunas de las secretarías. No, pues me da mucho gusto escuchar esto, porque sin duda, cuando uno trabaja en campo, en territorio, con las organizaciones más pequeñas o con las comunidades, pues lo que tú escuchas de la voz de cada uno de ellos, pues es que ya están hartos, ¿no? De mucho del condicionamiento de los apoyos, del condicionamiento a un apoyo a uno o a otro. Es muy importante, y por eso aplaudo y por eso hemos estado invitando a compañeros a esta mesa a hablar sobre experiencias de vinculación, que es ético y que además están fortaleciendo a cada uno de sus integrantes, ¿no? Que están buscando que cada uno de ellos adquiera herramientas, pues para valerse de sí mismos y que no caigan en manipulaciones como estas, ¿no? Hace algunos programas hablábamos que hay personas que aún creen que desde un satélite están espiando a ver por quién vota, ¿no? El diputado satélite, un caso. Sí. En serio, o sea, todavía el nivel de desinformación es demasiado grande y justamente el rol de organizaciones tan grandes como ustedes, pues debe de ser compartir con información, evidentemente no solo en lo político, pero pues lamentablemente la parte de la acción, de la vinculación, de la organización campesina, obrera, de estudiantil, etcétera, pues siempre trastoca intereses también políticos, ¿no? Y que tampoco está mal, también la organización es un quehacer político, lo político no se limita solo a los partidos políticos, ¿no? Sino se genera política en la comunidad comunidad, en los ejidos, en la misma escuela, etcétera, etcétera. Siempre se está generando diferentes relaciones políticas. Entonces, cuando estas organizaciones generan pues esta dinámica de capacitación y de profesionalización, pues eso también ayuda a su vida cotidiana, Luis Eric. Sí, con estas acciones que nos están planteando, que son las que realizan, ustedes como red nacional, ¿buscan a las personas como individual o buscan que ya sean grupos organizados? ¿Cómo trabajan? Porque a lo mejor hay gente que pues es uno solo y dice, bueno, es que parece que ya están como muy organizados y no hay espacio para colaborar con ustedes. ¿De qué manera lo están buscando? Sí, tenemos varias formas. Mira, una de ellas, hoy actualmente con las redes sociales, a través de nuestras páginas en Facebook, a través de todo este contenido que hemos subido, todos los resultados de la gestión que ha salido, nos empiezan a contactar, ¿no? Madres solteras, jóvenes que quieren integrarse a ser beneficiarios de un programa, o que incluso estuvieron con algún candidato en su momento, con algún partido político, y dicen, es que yo llevo 3 años y me cobraron una lana, estuve yendo a 20 marchas, y a estas alturas del partido, pues yo no he recibido lo que mi esfuerzo, ¿no? Entonces, esa ha sido una parte donde nos ha llegado y atendemos a las personas, nos sentamos con ellos a platicar a través de nuestras estructuras, por delegación tenemos estructura, a través de ahí se hace el primer contacto. En el mismo medio de las organizaciones, como realizamos eventos, foros de profesionalización, actualización, definición de políticas públicas, hacemos alianzas estratégicas con el legislativo, es decir, con diputados de la actual Asamblea Legislativa, próximamente Congreso local, y ahí realizamos una convocatoria abierta para todas las organizaciones. Es ahí donde llega otro tipo de demanda, donde dice alguna organización, es que yo estuve participando con tal político, igual me trajo a la vuelta, no hemos desarrollado nada, y entonces es donde le decimos, pues ven, vamos a platicar, y a partir de ahí realizamos esto que les comentaba, una primera reunión para hacer los diagnósticos. Esas han sido las formas comunes, a través de las redes sociales, a través de los foros de capacitación, donde ven la capacidad de la organización. También llegan liderazgos que no tienen un membrete como tal, pero son personas que han trabajado muy bien en territorio. Y fíjate que la mayor de la demanda en estas tres formas que llega, tristemente viene basado en eso. Vengo de trabajar con un candidato, con un diputado, y no me cumplió. Ahorita mismo vamos terminando la entrevista con ustedes, este espacio, a una reunión en Tulyehualco, Tláhuac, con unos compañeros que participaron con un partido político y no tuvieron respuesta, ¿no? Entonces, oye, pues los vemos bien movidos, nos interesa platicar, tenemos necesidades. Así es como se ha estado dando. A través de los espacios de radio que nos permiten ustedes también, es como nos han llegado las solicitudes, ¿no? Y entonces lo que hacemos es atender, porque al final de cuentas la sociedad civil organizada, eso es lo que hace, darle solución a lo que el gobierno no puede. Pues aprovechando que estás tocando este tema, Iván, platícanos cómo la gente, cuáles son sus redes sociales o cómo la gente se puede poner en contacto con ustedes. Muy bien, a través de Facebook nos encuentran como Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, nos encuentran también como Jóvenes Redosk en Facebook. En Twitter nos pueden encontrar como RedoskTV y, bueno, los correos como tvredosk@hotmail.com. Ok, pues nos vamos a ir al último corte de este programa. Vamos a regresar platicando un poco sobre el proyecto que están compartiendo con otras organizaciones que se llama El Campo es de Todos. Y también, pues, escuchar un poco, pues, cuál es la propuesta de esa gran iniciativa. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo fui a ver al Dream Team y no hubo feeling, me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga, ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo, ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo, ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Bien, estamos de regreso. Están escuchando Panóptico Social Radio. En esta ocasión estoy con mi amigo Luis Eric. Yo soy Fidel Kalash. Y estamos hablando con Iván Contreras y con Mónica sobre la red OSC, una red de presencia nacional. Y ya en las dos secciones anteriores platicamos ampliamente sobre sus antecedentes y sobre los proyectos que tienen y los programas que están manejando. En esta tercera sección vamos a platicar sobre una iniciativa que han estado impulsando tanto en medios de comunicación, en vinculación con otras grandes organizaciones nacionales. Pero pues platíquenos ustedes, Iván. Pues fíjate que el Movimiento El Campo es de todos. Es un movimiento donde participan actualmente 14 organizaciones nacionales, todas con presencia nacional en diferentes estados de la República. Actualmente este movimiento busca la firma de un pacto rural campesino con el actual presidente Enrique Peña Nieto para mejorar la calidad de las condiciones de vida de los campesinos en las comunidades rurales. Este pacto lo hemos venido trabajando ya desde hace 4 años, como Movimiento El Campo es de Todos. Hemos tenido que realizar movilizaciones nacionales, donde la Ciudad de México, por ser quien concentra todos estos poderes, bueno, pues es quien ha tenido que sufrir estas manifestaciones. Pero muchas de ellas de las que realizamos, lo hacemos a conciencia. Nosotros decimos que los campesinos en las comunidades alimentan las ciudades. Caso de la Ciudad de México, se come 3 veces al día. Yo no conozco a alguien que no coma un alimento campesino, llámese soya incluso, ¿no? Que viene de algún campo mexicano o viene de manos campesinas. Tomate, chile, muy acostumbrado, ¿no? El maíz. Entonces, nosotros estamos impulsando esta firma del Pacto Rural y Campesino, donde uno de los ejes fundamentales es que en México podamos tener soberanía alimentaria. De repente hay confusión en algunos términos cuando dicen es que tenemos seguridad alimentaria Y algunos otros dicen tenemos soberanía alimentaria. La verdad es que no tenemos soberanía alimentaria. Hay una política pública para tener seguridad alimentaria en función de recaudemos alimentos, compremos alimentos exteriores de donde podamos y aseguremos la alimentación de nuestro país. Pero eso no garantiza que nosotros seamos soberanos. Tenemos que ir por la defensa de nuestras semillas criollas. Tenemos que ir a fortalecer nuestra real soberanía alimentaria. No solamente comprar, impulsemos que nosotros cuidemos nuestros campos, pero que se inyecte directamente a los campesinos. Y a los intermediarios, sí, pero nosotros decimos a los intermediarios que estén en grupos sociales. Es decir, que no quieran enriquecerse de una manera rápida, ¿no? De una manera pronta, donde terminan chingándose al productor, comprándole su cosecha lo que al precio más bajo y afectando al consumidor final. Ese es uno de los ejes fundamentales. Y a través de ahí hacemos más propuestas en esta firma del Pacto Rural Campesino que estamos promoviendo a nivel nacional con nuestros dirigentes nacionales agrupados cada quien en su referente, ¿no? Entonces creemos importante que tenemos que ser soberanos alimentariamente y no esta política pública que implementa el gobierno de ser seguro solamente, ¿no? Porque entonces nuestra seguridad basa, si ese producto que se está comprando de fuera hay un desastre natural, pues entonces ya no lo van a poder traer aquí y entonces perdemos nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Así, en cambio, si somos soberanos, bueno, vamos a poder crecer más como país y valorar también la mano de que se tiene en el campo, ¿no? Tristemente, los jóvenes hoy no quieren estar en el campo, es una realidad. Prefieren este panorama tétrico que se ha fomentado desde la violencia, ¿no? Y lo dicen tajantemente en diferentes municipios. Prefiero vivir un día como millonario y morir al otro como perro, ¿no? A vivir toda una vida de pobreza y de miseria, pues mejor me meto al narco, mejor me meto a la banalidad de ver a los narcos en camionetas, a yo poseer armas, a yo poseer mujeres, y entonces el campo deja de ser productivo, ¿no? Porque no se le da el valor que tiene, siendo que nos alimenta a todo el país. Ustedes como organización ya nos han hablado en los anteriores bloques que el principal punto a partir del que ustedes se basan para estar apoyando a los grupos organizados es en un correcto diagnóstico de los proyectos y de las problemáticas. En su opinión, ¿cómo se encuentra hoy el campo mexicano? Porque yo he visto notas que van en los dos sentidos, en que hay productos que México es potencia exportadora y que el campo está muy bien, y veo otras notas que lo que mencionan es el abandono del campo mexicano. No puede ser que la realidad sea tan polarizada, que haya unos puntos olvidados y unos puntos que somos potencia, o alguien está mintiendo o no están haciendo bien el diagnóstico, o es el interés de alguien que unos productos sí y otros no, pero a mí no me queda claro cuál es la realidad del campo mexicano. ¿Cuál sería su opinión en el estado en que se encuentre? Fíjate que nosotros, a través de estos diagnósticos, de los recorridos que hemos detectado, es que en el campo mexicano, por ejemplo, se implementa una cruzada contra el hambre, ¿no? Donde se intenta acabar con esta condición de cada una de las personas en las localidades. Pero el gobierno está intentando impactar, es decir, acabamos con la pobreza porque entregamos Prospera, ¿no? Pero el Prospera no está acabando con la pobreza. Lo que está haciendo ese tipo de programas, y que es los que hacen con Rebambaramba, decir, en el campo mexicano se está cumpliendo, en las comunidades indígenas, es que estos programas solamente son para el momento, ¿no? O sea, para hacer un gran tema político electoral. Y entonces, eso sí, desde esa visión del gobierno está bien, ¿no? Porque se está beneficiando a mucha gente del campo, pero solamente es la cubierta. La realidad es que cuando se tiene que llegar con proyectos de capacitación, ¿no?, proyectos organizativos, y crear, por ejemplo, vayamos más allá, agroclusters, donde se puede invertir con todas las personas que pueden participar en una comunidad, lo que se está haciendo es, bueno, para la empresa alemana, para la empresa americana, que pueda comprobar toda esa capacidad de producción en algunos casos. Entonces, si hablamos de cómo está el campo mexicano, bueno, la visión del gobierno, cuando le da a sus amigos, cuando lo hace de manera que impacte, pues entonces ellos sí dicen que están cumpliendo con esa realidad, ¿no? porque están haciéndolo para que se vea más grande, ¿no? Pero si lo vemos de manera particular, y yo lo pongo aquí, queremos darle, decir que estamos acabando con la pobreza de vivienda, por ejemplo, del acceso a la vivienda, cuando no entendemos ese concepto de que de poner una cocina dentro de un hogar, ¿no? Así no se manejan las cosas en México, hay contextos, hay costumbres. Queremos darle un proyecto productivo desde el gobierno, por ejemplo, se le quiere dar proyectos productivos a las personas, a los grupos de trabajo, pero no cubren esta necesidad básica de los alimentos, de tener unos alimentos. Queremos darle una casa a alguien cuando no tiene una necesidad básica de sus alimentos, a pesar de que los campesinos los producen, ¿no? Están consumiendo, sí, pero mucho de ese producto lo están teniendo que vender. Entonces, las dos realidades, creo que el diagnóstico en campo y lo que nos ha dado la experiencia es que sí están bajando algunos apoyos, pero no están bajando completamente para los campesinos, ¿no? Y las organizaciones, por eso tenemos este papel de ir a decirle al gobierno, está bien, pero vamos a crear capacitación, vamos a crear agrocluster, vamos a crear empresas solidarias para que en las comunidades se pueda generar esta producción, este comercio justo para que salga fuera de, ¿no? Entonces, efectivamente, los programas de alto impacto, pues para eso sirven, para decir, ya acabamos con la pobreza. Lo acabaron en ese momento, ¿no? El campo mexicano ya está mejor, bueno, lo acabaron en ese momento, porque después viene un seguimiento que se tiene que estar haciendo y que lo dejan. El problema es, y cuando vemos estas dos realidades, es porque se utiliza para anunciar, pero no se le da seguimiento. Muchas veces no se le da seguimiento, y entonces quizá en este seguimiento es cuando vemos todas las deficiencias de lo que se pudo haber anunciado. Claro, un poco retomando lo que comentaba Luis Eric, hay algunos comentarios que ya son recurrentes cuando se dice que México, por ejemplo, produce el mejor aguacate del mundo, produce el mejor tomate del mundo, produce el mejor plátano del mundo, pero ese nunca lo vamos a probar nosotros como mexicanos porque todos esos mejores productos se van de exportación, ¿no? Es un poco lo que mencionabas, Luis Eric, de que justamente la polarización, esa mala distribución de la riqueza, teniendo potencias en el campo como estos productos, pero por el otro, también por ejemplo el café, ¿no? Tenemos uno de los mejores cafés del mundo, pero esta riqueza está mal distribuida y por supuesto también, como decía Iván, nosotros los consumidores que diario consumimos esos productos, pues lamentablemente no vamos a probar esos mejores productos hechos en México. Sí, ahora que lo comentas, para fin de año ya ves que se acostumbra que las uvas y tal, entonces en los semáforos hay gente vendiendo uvas. Y pues ya estaba comparando entre lo que vendían los supermercados y lo que vendían en el semáforo. Total que decidí comprar en el semáforo. Y ya haciéndole la plática al personaje que lo estaba vendiendo, le digo, bueno, ¿y de dónde las trae? Y dice, no, pues del rancho. Digo, bueno, sí, del rancho, pero ¿en dónde está el rancho? No, pues está por Querétaro. Ah, pero ¿en Querétaro? ¿En qué parte de Querétaro? No, pues ahí, por la carretera. Ah, bueno, ya no le seguí insistiendo. Pues ya cuando veo la bolsa, ahí dice, hecha en Estados Unidos, importada tal y no sé qué. Y yo digo, ¿qué necesidad tenía el señor de mentirme, de decir que lo traían de Querétaro? O sea, bien puede decir, no, pues yo las compré ya, tan, pero ¿por qué esa idea de decir, no, pues yo vengo, yo casi yo fui el que las coseché, ¿no? O sea, creo que también ocurre como esta serie de situaciones que nos llevan precisamente a eso, a que no somos autosuficientes en los alimentos que consumimos aquí en México. Sí, y bueno, pues para regresar un poco al tema, Iván, y ya casi cerrando este programa, hablan de esta gran alianza nacional del Campo es de Todos, este movimiento, lo llaman ustedes un movimiento nacional, Campo es de Todos. ¿Cuáles son las acciones de ese movimiento y un poco qué resultados ha tenido? Bien, fíjate que a nivel nacional hay muchos movimientos donde se integran diferentes organizaciones nacionales. Hoy lo que hemos podido hacer en las acciones que son concretas es empezar para empujar un pacto nacional donde el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió desde hace 4 años y hasta la fecha no lo ha cumplido. Hemos tenido que hacer diferentes acciones. Nos estamos sentando con los gobernadores Ya nos han recibido el gobernador de Chiapas, el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Veracruz, donde estamos iniciando firmas estatales de este pacto rural. Esa es una de las primeras acciones donde las organizaciones nacionales, con sus referentes estatales, llegan a sentarse con los gobernadores y entonces a través de ahí se hace esta primer firma del pacto rural campesino por cada uno de los estados, ¿no? Esa es una de las acciones que nos ha permeado como movimiento y que nos ha permitido ampliarnos más para empujar este pacto nacional que entendemos que no quiere cumplir el presidente a pesar de que dio su palabra, ¿no? Esa es una. La otra, mira, en el presupuesto de egresos de la federación querían hacer un recorte directamente a la SAGARPA, una secretaría que trabaja mucho los programas para los campesinos a través de diferentes amigos diputados que vienen del campo. La diputada Karina Barrón, de una organización amiga nacional, UGOCEP, junto con ella fuimos cabildeando que no se le recortara el presupuesto. Esos son otro tipo de acciones que hemos tenido que emprender, vincularnos con el legislativo, y hoy las organizaciones estamos ayudando a que los diputados que están en estas comisiones puedan rescatar ese recurso que querían dárselo a seguridad para volver a regresarlo a la secretaría que tiene que encargarse de quienes les dan de comer a este país, que son los campesinos, ¿no? Esas son de las acciones más fuertes que hemos podido implementar. Es un logro que hoy las organizaciones puedan regresar un recurso. Sí, sin duda es un logro. De SAGARPA, ¿no? Que se estaba yendo y que incluso no quedaba en las manos de SAGARPA, ¿no? Era una política que venía definida desde Los Pinos. Uh-huh. Y entonces esas son acciones que nos ha permitido y que ha sido y ha hecho este movimiento exitoso, ¿no? Que vamos a recuperar las cosas y que nos estamos empoderando, ¿no? Tenemos que empujarlo. Lamentable la palabra del presidente Enrique Peña Nieto que no la cumple. ¿Y ese no fue de los compromisos que firmó? Fue parte del compromiso que firmó y que a la fecha pues prefiere cumplir otros compromisos y no a quien alimenta México. Pues, Iván, el tiempo se nos está agotando. No me queda más que agradecerte a ti y a Mónica, pues, darse el tiempo para venir a visitarnos. Estamos pues muy agradecidos por su visita. También fue muy importante escuchar su experiencia porque de todas las organizaciones y de todos los colectivos y redes que hemos entrevistado en este espacio, pues son los primeros que están trabajando con comunidades agrícolas, con comunidades rurales. Eso pues sin duda tiene que ver también con las virtudes de Luis Eric, que nunca sale de la ciudad y pues no conoce a más compañeros alrededor del país. Parece que no me has invitado a Chiapas, yo quiero ir a hacer trabajo de campo allá y no me invitas. Conste, te voy a llevar de voluntario a ver si es cierto. Órale. Pero estamos muy contentos por tenerlos en este espacio. Nos da gusto también escuchar que están haciendo también gestiones propias con esta secretaría, donde también nos dan el espacio para transmitir desde Radio Raíces. Luis Eric, ¿algo que quieras agregar? No, pues solamente agradecer a nuestros invitados del día de hoy y también pues invitarlos a que se suscriban en iTunes y en iVoox, donde subimos los programas, y que le den like a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y Google Plus, estamos como Panóptico Social, para que estén en contacto tanto de los programas como de las actividades que hacemos, o si tienen por allí alguna duda de algunos de los invitados que han estado con nosotros, pues nosotros ahí les podemos pasar el contacto para que se comuniquen con ellos. Sí, Iván, Mónica, ¿algo que quieran agregar? Pues muchas gracias por el espacio, estuvo muy interesante. Muy bien, pues agradecer el espacio que nos permiten, Kalash, Luis, y nosotros esperamos platicar con ustedes porque también tenemos que hacer una alianza todos los conductores, los periodistas y las organizaciones. Esa es otra parte de alianza que queremos hacer la sociedad civil organizada. Muchas gracias. Claro que sí, Iván, cuenten con este espacio cuando quieran venir, con mucho gusto agendamos. Pues antes de terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un saludo a nuestro amigo Sergio Esteban, que en esta ocasión no pudo acompañarnos, y también agradecer a Sai, que estuvo en los controles como productor en esta ocasión. Muchas gracias, Sai, por hacer posible este programa, y pues a todo el equipo de Radio Raíces Cedrec. Les recordamos que como cada viernes podrán escuchar Panóptico Social Radio y podrán escucharnos grabados en todos los canales que Luis Eric ya nos compartió. Muchas gracias, hasta luego. Panóptico Social Radio. mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net.